Decíamos en el comienzo de Frecuencia Abierta hoy que íbamos a tener visitas aquí en los estudios de Aspen Punta. Y bueno, a partir de este momento le estábamos dando la bienvenida a la directora de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, la doctora Adriana Gracioso. Bienvenida, Adriana. Gracias por visitarnos una vez más. Gracias a ustedes. Saludos a todos. ¿Cómo está transcurriendo este periodo de gobierno en la Intendencia y básicamente en tu dirección? En mi dirección proseguimos con el registro civil, sí, que ha sido un gran trabajo. Continuamos en eso, continúa toda la actividad. ¿Cómo resulta esa experiencia? Ahora ya después de entrar, digamos, en un trámite más fluido de la actividad. Bien, se ha aprendido, hubo que enseñar técnicamente a los funcionarios, era una tarea que nunca habían tenido las intendencias, funcionarios administrativos que tienen que entrar en lo técnico, sin perjuicio de que hay profesionales apoyándolos y que dependemos técnicamente del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección Nacional de Registro Civil. ¿Y la gente se casa mucho acá en Maldonado? Se casa mucho. ¿Sí? Porque además hay épocas, por lo menos antes siempre había época como que los casamientos enseguida del verano o enseguida de Semana de Turismo, un ejemplo, tenían como allí como un empuje, digamos, y después de repente en primavera. ¿Sigue siendo así o es parejo todo el año? No, sigue siendo así. Es por época, digamos. Ahora en marzo y abril, que claro, mucha gente acá trabaja en la temporada y luego se casa. Tenemos también otras personas que no viven acá y también se casan en el verano, pero ha sido una actividad bastante... ¿Vienen a casarse acá? Sí, porque ahora está permitido que cualquiera sea el domicilio dentro del país, se puede casar en cualquier lugar de los registros. Ya no es necesario que sea... ¿Ahí? Sí, datos? Justo los estaba los sacando. Sí. Por ejemplo, esto es el año pasado, 2022, tuvimos 643 matrimonios. ¿En todo el año? En todo el año. ¿Y cuándo fue la fecha de comienzo? El primero de enero del año 2022. Ah, bien, o sea que justo el año. Bien. Exactamente. ¿Estuvieron cuántos mil? 643 matrimonios. 643 matrimonios. Sí, pero suponemos que ahora lo vamos a superar porque hay otros números en estos primeros días del año que están bastante fuertes para superar esta cantidad. Nosotros hemos tenido en todo el departamento 1.773 nacimientos y 1.839 defunciones. Más defunciones que nacimientos, por ejemplo. Esto es una cifra muy importante porque también marca que los nacimientos especialmente se dan en la ciudad de Maldonado, dada la infraestructura sanitaria que hay, donde las maternidades están en la ciudad de Maldonado. Claro que sí. Ya se ha dejado de nacer en otras ciudades, en otros lugares, pero también a partir del 1 de enero de este año, por iniciativa del intendente de Maldonado, ingeniero Antía, está permitido que, aunque se nazca en Maldonado, por ejemplo, en nuestro caso, se puede inscribir en el lugar del domicilio de la mamá. Ah, bien. Es de mayor justicia eso. Exactamente. Si no desaparecían los carolinos, los pandesuquenses. Exacto. Evidente que tenemos que poner que nació en Maldonado, porque es la realidad. Claro. Pero se puede inscribir en el registro civil de San Carlos, Pan de Azúcar, Aiguá. Tiene que ver con la identidad de cada zona. Exactamente, ¿verdad? Porque se estaba perdiendo, ya no había nacidos o en ese registro no había nadie anotado. Era lo que él hablaba del oriundo. Sí. Y bueno, ahora se manifestó a través de leyes posteriores que facilitan esa inscripción en el lugar de domicilio de la mamá. Bien, ¿los extranjeros se pueden casar acá? Por lo menos uno tiene que tener un domicilio en Uruguay. Eso es a declaración de parte. O sea que cualquier persona que sea propietaria de una propiedad acá en Punta del Este se puede casar acá. Lo declara como su domicilio y se puede casar acá. Hay muchos extranjeros. ¿Y también se ha dado muchísimo y hay muchos extranjeros viviendo acá en todo el departamento, ¿no? También es muy importante en la jurisdicción de San Carlos el número de extranjeros que se han casado. Eso revela que hay un efecto migratorio interesante que lo vamos a ver ahora en el censo, pero sí, Y eso facilita también otras cosas. Vemos también en el registro civil que mucha gente se confunde al lugar y viene a preguntar si ahí se saca la ciudadanía, la residencia. Claro. Ahí, bueno, eso en otros organismos le dirán. Nosotros también lo que hacemos es, en cuanto a las partidas extranjeras, que se pueden inscribir, no en nosotros, pero sí en Montevideo, les damos el asesoramiento de cómo hacer para tener una base en el país, de cómo inscribir las partidas extranjeras y tener una matriz en Uruguay. Eso se hace en el registro nacional, pero les damos el asesoramiento. ¿Cómo ha sido el tema vinculado a la infraestructura humana para realizar todas estas tareas? ¿Es suficiente el personal? Es suficiente el personal, ha sido ardua la tarea de enseñarles lo que era esto, entrar en la lógica de lo que es la registración, para qué sirve, por qué se piden tales datos, no olvidarse de eso. Y también hemos sido los precursores, a través de lo que ha hecho la Dirección Nacional de Registro Civil, de estar todo tecnificado. Por primera vez está todo informatizado. Uh-huh. Entonces eso también fue una experiencia nueva a nivel nacional, porque ya no existen más esos libros famosos, esas actas, sino que todo es a través de la informática. ¿Y es fluida la tarea cuando se tiene que cumplir en cualquiera de los municipios? Sí. ¿Siempre todo coordinado por ustedes? Todo coordinado por nosotros, la Dirección General de Asuntos Legales, y a su vez tenemos esa unidad de registro de Estado Civil, y en cada ciudad tenemos en Pan de Azúcar, en San Carlos, Maldonado y Aiguá, los centros en donde se reciben todas las inscripciones, cada uno con su región. Y sin ser Antía, ¿y tú quién más han casado? Primero los oficiales. ¿Quién es más acá? Los oficiales que hay en cada lugar. Sí. Eso es así. Y después los alcaldes todos también, los alcaldes. Supongo, sí. Todos los alcaldes han casado. Sí. Han efectuado la ceremonia, han oficiado. ¿Y cómo les ha ido? Les ha ido bien. ¿Ya están acostumbrados? Ya están acostumbrados. Sí. E incluso lo han hecho también a domicilio, los fines de semana, los sábados especialmente, que también se efectúan las ceremonias. Ya se han acostumbrado. Por supuesto que la mayor actividad la tiene Maldonado y Punta del Este, pero los demás también han hecho. Ahora se puede dar la situación que si ustedes tienen de alguna forma que estar, digamos, supervisando los diferentes casamientos, los fines de semana se debe dar de repente... Sí. Una multiplicidad de casamientos, sí, en todo el departamento. Este fin de semana, por ejemplo, en Maldonado hubo 6 matrimonios. Maldonado Capital, sí. Que los hizo la oficial de registro de Estado Civil de Maldonado, la señora Rijo. ¿Los 6? 6. ¿Cómo relacionar? Y hay que coordinar, pero hay que coordinar, porque alguno quiere a la puesta del sol, otro claro. Más temprano, otro al mediodía. ¿Y todo la misma persona los todo hizo? Todo la misma persona. No se pueden hacer, en la misma jurisdicción no puede haber matrimonios simultáneos porque dependen de una sola matriz, digamos, informática. Entonces tiene que ser por orden en las horas. Tiene que ser escalonado los horarios. Exactamente. No es fácil armar eso. No es fácil. Porque cada uno tiene sus matices, como sí, decía. Casi todos quieren a la puesta del sol. ¿Qué particularidad? Curiosa. Claro. Y paralelamente en otras partes del departamento, otros casamientos. Exactamente. ¿Y cuántos casamientos hubo este fin de semana? Si en Maldonado hubo 6 solamente. 6 en Maldonado el fin de semana. Sí. Después entre semana hubo varios. Tenemos... Como ¿y el mínimo resto del departamento 6 también? por 2 días a la semana. Y el resto del departamento, en menor, uh-huh, evidente número, 2, 3, 4, nada más. Pero claro, se tiene que coordinar todo. Bueno, es claro que primero con los contrayentes, reservar las fechas, cuando inician las publicaciones, etcétera. Hay todo un trámite administrativo. Ahora, por lo que me cuentas, se ha transformado en algo todo muy fluido, muy dinámico. Muy fluido y es sin muy contratiempos. Social. Exactamente, es todo muy social, se los instruye también a los funcionarios cómo atender, porque son a las personas, porque son situaciones especiales, evidente que son todas de regocijo, las defunciones más bien las atienden las empresas, las que van a inscribir. Ya por la dinámica moderna no lo hacen las propias personas, los herederos o los familiares, ¿no? Lo están haciendo las empresas fúnebres. Entonces hay que aprender toda una atención de cómo hay que estar en ese momento, contenerlo, porque algunos se ponen nerviosos también con los matrimonios, van para aquí, van para allá, que me caso acá, que me caso allá. Seguro. Sí. Algo, y para cada uno es la ceremonia más importante. Claro, es un mundo, es un mundo y hay que estar acorde a las circunstancias. Claro que sí. Es lindo, eso dentro de las actividades son las de las más lindas, ¿no? Que tenemos. Bien, te propongo una pausa y después hablamos de otros temas. ¿Cómo no? Dale, gracias. Frecuencia abierta. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Soy Darwin Correa. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos esperan nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Es bueno que los oyentes sepan que la doctora Diana Graciuso, además de ser la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia, es la principal responsable de lo que se ha denominado la Fundación Maldonado Seguro, ¿sí? Que de alguna forma tiene mucho que ver con el centro de monitoreo, por ejemplo, con la instalación de todas las cámaras de seguridad del departamento, y que ahora también se ha incorporado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las gestiones que se vienen realizando, tengo entendido, me corregirá si no es así, para la adquisición ya definitivamente, después de tanto tiempo de esperar, de una... escalera, un camión con escalera de elevación para el trámite de todos los incendios que se puedan estar realizando en la altura del departamento. ¿Cómo viene ese tema? Bien, estamos en la parte de contratación, por eso muchos detalles no puedo dar. Uh-huh. Una parte también se financiará a través de los privados y eso entrará por la Fundación Maldonado Seguro, que es lo que estamos hasta ahora lo que se pidiendo. Hizo fue señarlo, tengo entendido. Exactamente, así, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahora estamos con los trámites del contrato, sí. Con toda la documentación. Van a ir técnicos nuestros y de bomberos a ver el camión. Uh-huh. ¿A dónde es? En Finlandia. Irán a la brevedad para ver... O sea ver... que viene desde allá el camión después. Exactamente. Qué lejos. Entonces los técnicos van a ir, uh-huh. Van a ver toda su parte técnica, sí. Evidente. Darán el ok y bueno, proseguiremos. ¿Sabes una cosa que me genera mucha curiosidad? Es el tema de los repuestos. No, tiene para sus tecnología. Sé que tienen sus representantes, que uh-huh. ya en América Latina sí. esa misma empresa hay ha actuado. Exactamente. Y también acá en Uruguay, en grandes empresas y empresas estatales también existe camiones de esa compañía. Una parte se va a financiar con un tributo que se va a cobrar por única vez, tengo entendido. Sí, era lo que el intendente estaba pensando. Uh-huh. Eso está en elaboración también. Otra parte de aportes privados que justamente a través de la Fundación Maldonado Seguro para recibir esas donaciones. Ustedes son los que canalizarían esos aportes. Exactamente. Es lo que se está estudiando y viendo para ya concretar. Bien. ¿Cómo va el avance de la instalación de las cámaras de seguridad en el departamento, las que quedan pendientes por parte de la intendencia? Bueno, están terminándose la instalación, ¿sí? Y es lo que está esperando el intendente para una vez que eso público quede ya instalado, comenzar con la etapa de los privados, las donaciones privadas, para diversas zonas del departamento, también instalar cámaras. Bien. ¿Va a haber una opción de que se puedan nuclear vecinos de un barrio, por ejemplo, y de alguna forma presentarse frente a ustedes en la fundación y plantear un financiamiento de las cámaras que pretendan colocar? ¿Hay algo así? Sí, ya tenemos varios presentados. ¿Sí? ¿Solicitados? Solicitados. Por ejemplo, tenemos los amigos del Faro, uh-huh, aquí en Punta del Este. Se está a la espera que la etapa que consideró el intendente que era necesaria terminar, que es la parte pública, para comenzar con esta etapa privada. Pero ya hay varios barrios que se han inscripto y estamos a la espera de que termine esa etapa. ¿Y en ese caso cómo sería? ¿La instalación sería con la misma supervisión que hasta ahora, con la hasta misma tecnología, ahora, todo igual? Exactamente, y todo termina en el centro de monitoreo con lo que el intendente ha exigido, que una parte de esa donación sea para barrios que no puedan financiarse. También ellos también van a ser beneficiados con ese aporte privado. ¿Y esos vecinos tienen un pago por única vez o quedan como tributantes permanentes, digamos, año a año con la contribución inmobiliaria en un porcentaje que va destinado al mantenimiento de cámaras? ¿Cómo es el sistema de financiación? No, el sistema es el general de una donación que una hacen donación ellos. Por única vez. Exactamente. Bien. Lo otro es un sistema público de tributación que lo verá después cada intendente, pero esto es una donación por única vez, en donde si lo que se está facilitando es que su visualización va al centro de monitoreo y están controlados en una red, ¿no?, diferente a lo que fuera un monitoreo privado. Bien, en algún momento estaba enlentecida la colocación en alguna zona de las cámaras por falta de fibra óptica. ¿Ese tema se ha ido solucionando? Se ha ido solucionando, que es lo que a veces nos hace que seamos más lentos, pero es toda una inversión de parte de la intendencia. Porque la fibra óptica la tiene que instalar Antel. Exactamente, uh-huh, es toda una inversión, es dinero, no es solo lo que se ve, luego el pago a los visualizadores, todo el pago del centro de monitoreo, su mantenimiento, el mantenimiento de las cámaras, etcétera. ¿Cuánta gente nuclea el centro de monitoreo? Son unas 50 y pico de personas, uh-huh, que las paga la intendencia, ¿no? Uh-huh. Su sueldo los paga la intendencia. Es muy importante, más los oficiales que hay, que dependen de jefatura. Es todo un personal que es pagado por la intendencia, ¿no? Por la gente de Maldonado. Más allá de todos estos ejemplos que hemos hablado, ¿hay personas, vecinos, empresarios que se acercan a la fundación para hacer donaciones, aportes? Sí, está todo supeditado a que comencemos con las cámaras, ¿no? Uh-huh. Es esto. Es lo que estamos esperando para ya empezar a concretar toda nuestra planificación que tenemos en diversos barrios. Bárbaro. Una pausita y volvemos con otro tema. Bueno. ¿Sí? Frecuencia abierta. ¿Por qué elegí la licenciatura en gestión cultural de la Universidad CLAE? Porque pones en práctica tu profesión. Porque desde el primer año, durante toda la carrera, tenés prácticas académicas. Podés vivir en primera persona el rol de un gestor cultural. Compartís con gente con experiencia. Los docentes son reaccesibles y eso es único. Aprendés desde la acción. Para transformar el país desde la cultura. Poné en práctica tu profesión en la Facultad de Cultura de la Universidad CLAE. Informate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Tener a tus padres es una suerte, claro, pero además de cuidarlos a ellos, tenés que cuidar de tus hijos. Ahora, con los nuevos planes de Cardiomóvil, los pude afiliar a todos y estoy mucho más tranquila. En Cardiomóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. Cardiomóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Adriana, muchas veces se supone, la gente entiende, que las situaciones planteadas cuando hay propiedades que son ocupadas, que propiedades de repente están abandonadas, que tienen su propiedad o propietario o son partes de la herencia de alguien que falleció y era su propietario, pero que son ocupadas por personas, o la gente que inclusive también pernocta en la calle, que vive en la calle, piensan que es un tema de jurisdicción y decisión, en definitiva, de la Intendencia de Maldonado. ¿Qué aporte o qué responsabilidad directa o indirecta tiene la Intendencia con este tipo de situaciones? Nosotros colaboramos con la policía, con la justicia, como Intendencia, y también los municipios lo hacen. Uh-huh. Es muy importante, por ejemplo, acá en Punta del Este, la labor que hace el municipio de Punta del Este en esa colaboración. Uh-huh. En primer lugar, si hay una propiedad ocupada, lo primero que nos preguntan, ¿quién es el dueño? Sacamos la información registral, uh-huh, vemos si está al día en la contribución inmobiliaria, si es una propiedad abandonada. Generalmente son propiedades abandonadas. Si ya no está en el sistema de ejecución tributaria, o sea, ir a remate porque tiene una gran deuda de contribución inmobiliaria, lo ponemos en ese sistema para que ese inmueble empiece a circular, empiece a tener otra vida y otro destino, ¿no? También nos pide ayuda a los fiscales. Cuando logran sacar a alguien de una propiedad, enseguida vamos y la tapiamos a costo propio de la Intendencia o del municipio. Para que no se ocupe de nuevo. Para que no se ocupe de nuevo, exactamente. Estamos en una permanente colaboración en ese sentido. Todo lo que la justicia nos pide, nosotros enseguida respondemos, o somos nosotros los propios denunciantes, o a través de los municipios, por supuesto que los vecinos avisan también de situaciones de esas, de ocupaciones. Bien, cuando los vecinos avisan, por ejemplo, denuncian las situaciones, uh-huh, que se dan, ustedes desde el punto de vista legal están habilitados para, por ejemplo, determinar el tapeamiento de la propiedad? Exactamente, sí, tratamos de comunicarnos con los propietarios, si es que no existe, hacemos alguna mención, una notificación genérica, y lo hacemos porque es en beneficio de ese propietario. Ha sido muchas las situaciones, uh-huh, y eso ha restado a que hubiera otras ocupaciones, que a veces no son solo la ocupación por el hecho de la ocupación, que no tiene, la persona alega que no tiene vivienda, claro. Yo tampoco tengo vivienda acá en Punta del Este, si vengo acá no voy a tener. No es esa la situación, uh-huh, estamos hablando de situaciones que son ya hasta muchas veces delictivas, como pasó en la Parada 8, en donde una gran casa, una mansión, ya estaba totalmente saqueada y era centro del delito. Fue tapiarla, fue ahora estar en el sistema de ejecución tributaria, y la situación en ese barrio, en esa zona, cambió diametralmente. ¿Qué quiere decir que está en el sistema de tributación? Para hacer ejecución. Para ser rematada, exactamente, porque todo lleva un proceso. Primero se hacen notificaciones por edicto, si no encontramos a los propietarios, luego va la parte judicial, ahí se inicia todo el trámite también, que si no se encuentran los propietarios se le nombra defensor de oficio. Lleva su tiempo ejecutar una propiedad cuando no están los propietarios cerca o no se los puede individualizar. En lo personal me llama la atención la cantidad de propiedades en esta situación. ¿A qué se atribuye? Muchas veces son propietarios argentinos, antiguas sociedades, uh-huh, que después se fueron fundiendo literalmente, o personas que han fallecido y los herederos no se han enterado, o no le era redituable tener esa propiedad acá y han sido abandonadas. Existe mucho de eso. Muchas personas también, por un tema de partición entre herederos, entre copropietarios, prefieren que se vaya al remate. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí distribuirán porque no ha llegado a un arreglo entre ellos, o la titulación no está todo lo perfecta posible, y el remate sanea esas situaciones. Bien. En el caso de las personas en situación de calle, ¿qué participación tiene la Intendencia? ¿Qué responsabilidad tiene la Intendencia? Lo que hacen especialmente los municipios es la denuncia de que existen esas personas, se avisa al Mides por, uh-huh, las situaciones que hay, si están en propiedad privada ellos le hacen las notificaciones a través de la policía que no pueden estar, se colabora, si tiene que haber algún traslado o alguna ayuda, lo hace la Intendencia o los municipios, especialmente que son los que están más cerca. ¿Qué dice la legislación con relación a las personas que duermen en la calle, en una parada de ómnibus, en una plaza, en lugares públicos? Todo es denunciable, él se da cuenta al fiscal de turno, llega a hacer una falta, y el que tiene que intervenir, donde lo tiene que derivar el fiscal, es al MIDES. Esa Bien. Es la primera etapa. Pero la acción la genera quién, la policía. La policía notifica a esa persona. Exactamente. Que no, o cualquier... no puede vivir o no puede dormir ahí, y que tiene la posibilidad del refugio. Exactamente, pues son espacios públicos y está previsto, especialmente que el que interviene es el MIDES. Luego está a la disposición del fiscal en ese sentido para que intervenga el MIDES. ¿Han notado ustedes un aumento en estas situaciones también? Lo que sucede es como todo, como nos decía el alcalde de Punta del Este, disminuyen en invierno acá en Punta del Este porque no hay gente que le da propina, que le da comida, porque ellos, muchas de esas personas, evidente que van a los lugares donde alguien le va a dar algo, si no le dan, no van a estar. Cuando viene el frío, muchos se van de Punta del Este y se van para Maldonado. Entonces son situaciones de oportunismo, uh-huh, de lo que está pasando en ese momento en el lugar. Es así. Por eso siempre se dice que hay que ir a la atención o a la asistencia pública de estas situaciones. Porque si cada uno va a estar haciendo un asistencialismo a gente que está en la calle, va a perpetuar esa situación, ese modo de vida. Y eso está comprobado porque te das cuenta, por ejemplo, en invierno en Punta del Este. Uh-huh. Disminuye notablemente porque no hay gente. Disminuye, no desaparece. No desaparece porque hay algunas personas que ya están insertas, uh-huh, en ese sistema de ayuda de los vecinos que retroalimenta esa situación. Es simple. Bien, es simple. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema. Frecuencia abierta. Información confiable. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. En abril, si tu cédula finaliza en 4, cambiate a Sanatorio Sem Mautone, la mutualista con el mejor equipo de Maldonado y más beneficios. Un año de emergencia móvil, consultas, estudios y medicamentos a menor precio, médico y enfermería a domicilio. Contactanos 4222-5353. Cambiate a Sanatorio Sem Mautone. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. En esta última parte de la entrevista dejo de hablar con la directora de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado y habló con la vecina, con la ciudadana. Bien, ¿sí? Bien, bueno. Con Adriana Graciuso en su actividad política. ¿Sí? Bien. En las últimas elecciones fuiste la principal referente de la lista 44, te presentaste ante la consideración de la ciudadanía, lograron una cantidad de votos que vos considerarás si son los suficientes, si son los que esperabas, si son más, si son menos, pero en definitiva la lista 44 logró mantener su representatividad en lo que tiene que ver con el sistema, en el sistema político departamental. De cara al futuro, ¿es cierto que Adriana Graciuso aspira a poder ser candidata a la Intendencia de Maldonado? Sí. Sí, aspiro, sí, cómo no. A ver, contame un poquito. Junto con otros compañeros que están en la misma carrera. La lista 44, una lista tradicional, en las últimas elecciones, armada en dos meses, sacó casi 5.000 votos. Uh-huh. No, es la tercera fuerza de Todos por Maldonado. Dentro de Todos por Maldonado. Era mi primera experiencia, con poca propaganda, todo a pulmón, logramos ese número. ¿Nunca habías participado en política? No. ¿Así, poniendo tu nombre? No, no. No. Había salido convencional antes dentro de las internas. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice porque cuando, como dice la murga, cuando te obligan a salir, uh-huh, ante la muerte de Elizabeth, uh-huh, Arrieta. Ya habías estado con Elizabeth. Era la titular. Había estado con Elizabeth, pero acompañándola, porque ella me iba llevando de a poquito a la lista, uh-huh, y era una oyente en todas las reuniones. Me decía, vení, participá en la mesa. Y digo, no, Elizabeth, quiero ver cómo es esto, quiero aprender. Y luego nos sorprende la muerte de Elizabeth y Antía me pide que encabece la lista. Entonces esa fue mi verdadera participación. Pasé para el otro lado, uh-huh, con todo el amor, todo el cariño, todo el respeto hacia Elizabeth y una deuda de gratitud hacia ella y hacia Antía, que me pedía ese favor, porque la lista tenía que seguir y teníamos que honrarla a ella. Y bueno, ahí me eligen también en la convención del partido, por todo el partido, la suplente femenina de Antía, que era el lugar que tenía Elizabeth. Y bueno, y seguimos para adelante, y fueron las elecciones, y nuestro trabajo fue en dos meses, con la inexperiencia, y sacamos ese número de votos que yo no lo podía creer, porque pensé que el piso era más bajo el de la lista, pensé que más o menos íbamos a estar con el piso de la lista y lo superamos. Y hemos seguido trabajando y hemos seguido teniendo ideas y nos seguimos reuniendo y tenemos la misma gente que nos acompaña y dentro de las agrupaciones que se supone que vamos a estar en la interna, nosotros queremos estar y tenemos el apoyo del intendente también, al igual que otras, pero tenemos nosotros en particular su apoyo. Bien. Se da la particularidad de que Antía no puede ser candidato. Exacto. Y en definitiva hay que elegir un nuevo referente de Todos por Maldonado. Exacto. Todos por Maldonado, que tiene muchas agrupaciones, pero no creo que todas las agrupaciones, cada una vaya a tener su candidato. Se supone que para las internas, supongo, no sé, serán 3, 4, 5 que se presentarán a ser la mayoritaria dentro de Todos por Maldonado. ¿Eso lleva a que entre las propias agrupaciones haya conversaciones de agrupamientos? Sí. ¿Está sucediendo? Está sucediendo. Es algo que para mí también es nuevo. Yo nunca había participado de estas instancias. Es toda una experiencia. Como dice el intendente, tú aprende y escucha y interactúa y ves cómo esto se va desarrollando, es lo que trato de hacer, de aprender, de también tener mi impronta en estas reuniones y ver qué va a pasar y ver cómo se va manejando todo, cómo es la estructura que hay que armar. Eso es un nuevo desafío, ¿no? Porque el año que viene, mayo, junio, tenemos las internas en donde se eligen los candidatos para intendente. Sí, sí, ese. Porque mucha gente no lo sabe. Ahí está la cruz de los caminos. Exacto, porque hasta eso veo que falta a veces en general en la población, que después no va cualquiera a ser intendente, candidato a intendente, sino que se marcan los convencionales, son los que van a votar. No es una elección obligatoria, por eso tiene otra impronta, que muchas veces van solo la gente que milita y un número reducido de personas. Tenemos que lograr que gente que no iría a votar en una interna vaya a votar en una interna, lo cual es diferente y puede dar posibilidades a otras agrupaciones que no tengan tanta infraestructura. Y bueno, estamos en ese camino de organizarnos primero. Y un dato no menor, eres mujer. Sí. ¿Eso ayuda o es un... Ayuda. Es un problema. Ayuda porque muchas mujeres se sienten identificadas que de otra forma no se sienten identificadas en la política, porque hablamos otro idioma, tenemos otras posturas, otras actitudes, y en eso se sienten identificadas. Es muy importante. Y desde que estás en esta experiencia de la administración departamental, ¿has notado que por ser mujer de alguna forma las cosas te cuestan más? ¿O se te discrimina? ¿O no se te escucha? ¿O no se te tiene en cuenta como piensas que tendría que ser? No, jamás. ¿No? Yo siempre he estado... ¿Te has sentido cómoda? Siempre cómoda. He estado siempre en un mundo de hombres, uh-huh. desde que era juez, claro. Especialmente en el mundo penal, que es, especialmente en mi época también eran menos las mujeres juezas penales, trabajando con la policía, que mayoritariamente es de hombres. En la intendencia también, sabemos que la mayoría de los políticos o los directores son hombres, pero jamás me he sentido discriminada por eso. Tenemos otras lecturas, otras actitudes, que ellos también van aprendiendo los hombres a respetarlas, uh-huh. porque a medida que hay más mujeres en las direcciones, también cambian su actitud desde pensamientos genéricos que a veces no están enfocados a lo femenino y uno se lo hace cambiar. Pero bueno, pero mire que a las mujeres nos interesa. Ah, bueno. Entonces hay que estar presente porque así se interactúa y se cambian las cosas. Bien. Sobre este tema, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho y te gustaría que te hubiese hecho? ¿De qué? De... ¿Sobre la parte política? ¿Sobre la parte política? Preguntas no, porque... Uno, como digo, yo, para mí todo nuevo esto, uh-huh. Capaz que preguntas van a ser más adelante, ver cómo nos armamos, cómo, si nos unimos con otros u otros se unen a nosotros. Pero en el caso de ustedes, ¿ya hay conversaciones con otras agrupaciones? Siempre hay conversaciones. ¿Sí? Yo no inicié ninguna, todos iniciaron hacia mí, uh-huh. eso fue lo nuevo porque a mí me parece que es muy adelantado todavía estar hablando, a otros les parece que no, bueno, yo escucho, me parece que falta... mucho, es un año, otros te dicen, no, pero ya hay que estar armado. Bueno, si lo dice él que tiene experiencia, no sé, yo me voy armando, me voy haciendo mi estructura, se escucha, se aprende. Creo que también empezar muy adelante aburre a la gente, porque estamos muy temprano, estás hablando de estos temas políticos y falta un año. Pero bueno, yo sé que también hay gente que necesita entrar en estos temas para que su nombre esté danzando. Hay una particularidad, en las anteriores elecciones ya se sabía quién era el candidato. Claro, y ahí claro. Se obviaban muchos trámites. Exacto. ¿Sí? Sin embargo, el hecho de que él no pueda ser candidato dispara, sin duda también, lo que tiene que ver con los posicionamientos internos de esas agrupaciones, ¿no? Claro, pero yo creo que lo que más hay que apuntar es a la población, darle la información de lo que va a pasar, uh-huh. que tiene que intervenir en esas elecciones internas, que tiene que involucrarse más de lo que ha hecho en otras oportunidades, que no sea solo los militantes los que vayan a votar, porque su candidato solo se va a elegir en esa elección interna y luego entrará al ruedo para... confrontarlo con otros partidos, etcétera. Claro, pero son los convencionales los pero que son, la mano solamente. Exactamente, pero la elección de los convencionales van a decir voy a votar a claro. tal persona, ¿no? Uh-huh. Esa honestidad que tiene que haber. Pero también la información a la población de primero que Antía no va a estar y segundo, cuál es el trámite, el procedimiento que hay que seguir para que después su candidato favorito esté dentro de los elegibles. Adriana, gracias por esta visita, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Buena que jornada. Pasen bien, saludos. La conversación era con la doctora Adriana Graciuso, la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.